Menos mal que un acorde pintó en mi guitarra. Qué suerte tuve, menos mal que tu lluvia regó mi sequedad. Menos mal que tu brisa cubrió la mañana y la nube que me amenazaba se esfumó cuando te pude hallar. Menos mal que el auxilio llegó justo a tiempo. Qué suerte tuve, menos mal que mi barco en el mar no naufragó. Menos mal que tu oasis cambió mi desierto y la noche que no terminaba al final se tornó en bendición. Te encontré a la mitad del camino y tu rumbo cambió mi destino sin pensar. Con ternura me diste la mano, mi destino tomó dirección.